adoraré con mi corazón. Tu nombre adoraré, pues tú, oh Dios, eres mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré si tú conmigo estás? Exalto, Rey, por siempre te amaré con todo mi ser. Tu nombre alabaré, Cordero de Gloria, sobre tu trono tú estás. En mi corazón por siempre reina. Solo tú eres bendito, solo tú eres digno de suprema adoración. Adórelo, pueblo, con todo tu corazón. Bendito Señor, a ti adoraré con mi corazón. Tu nombre es santo.